Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, presenta México Multicolor, gama de colores, gama cultural. Diversity. Diversidad. Unterschiedlichkeit. Diversität. Diversidad. Vielfältigkeit. Diversity. Diversité. Diversidad. La diversidad cultural ha empezado a despertar interés en el inicio del nuevo siglo. En el marco de la mundialización, el aumento de las migraciones y el crecimiento de las ciudades, los desafíos de preservar la identidad cultural y fomentar el diálogo intercultural adquieren una nueva prominencia y se hacen cada vez más urgentes. Desde la perspectiva sociológica, la cultura implica los procesos sociales. Puede entenderse como un conjunto organizado o maneras de conducirse característico de una sociedad en particular. Para el sociólogo Duverger, la cultura es un conjunto coordinado de maneras de actuar, de pensar y de sentir, creando los roles que definen los comportamientos de una colectividad de personas. Esta definición enfatiza el carácter formal de la cultura. En palabras del psicólogo social Edgar Cheyne, cultura es el patrón de respuestas básicas que un grupo dado ha inventado, descubierto o desarrollado al aprender a manejar sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que ha trabajado bien para ser considerados válidos y, por tanto, para ser enseñados a nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas. Con respecto a los pueblos indígenas de México, el antropólogo mexicano Bonfil Batalla expresa que la cultura abarca elementos diversos, pues incluye tanto objetos y bienes materiales, tales como un territorio o sus recursos naturales, así como formas de organización social, conocimientos que se heredan, valores, así como un idioma que expresa la forma de ver el mundo y que incluye, además de la lengua, gestos, tonos y actitudes. La cultura se origina del intercambio y de la comunicación de la colectividad, tanto en su interior como en el exterior. Sin embargo, no se puede hablar de que exista una cultura pura, que se encuentra aislada. Y por otro lado, el hecho de que se reciban influencias del exterior no implica que se haya perdido la identidad propia de una cultura. En el mundo moderno existen, como es sabido, no una, sino muchas culturas que tienen una dinámica propia y actúan e interactúan independientemente de los estados-nación, y es por ello que se habla de multiculturalismo. A partir de la década de los 80, este término ha sido empleado de diferentes maneras por diversos autores para caracterizar la situación actual de la mayor parte de los países. Desde una visión general, el multiculturalismo es la coexistencia dentro de un estado de grupos minoritarios que reclaman el reconocimiento de su identidad y el derecho a la diferencia. El multiculturalismo abarca diferentes formas de pluralismo cultural. Esto quiere decir que dentro de cada país existen muchos grupos que han sido excluidos del núcleo mayoritario de la sociedad: mujeres, homosexuales, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, entre otros. Para Wilkie Mlika, estudioso del tema, es importante distinguir a estas minorías en función de cómo han sido incorporados a los estados y de los objetivos de sus demandas. Un ejemplo son los conflictos entre mayorías y minorías. Se remiten a diferencias étnicas. Kim Lika ha estudiado el multiculturalismo desde esta perspectiva. En ese sentido, para este autor, la definición más atinada de este proceso es cuando dentro de un estado coexisten pueblos con territorios, lenguas, culturas e historias específicas. Según su propuesta, se puede hablar de dos amplios modelos de diversidad cultural: minorías nacionales y grupos étnicos. Las minorías nacionales son aquellas que antes de su incorporación a un estado contaban con un territorio y gobierno propios. Se trata de comunidades históricas con identidad propia dentro de las fronteras de uno o más estados. Por otra parte, los grupos étnicos son el resultado de la inmigración. Estos sectores, a diferencia de las minorías nacionales, buscan generalmente integrarse a la sociedad a la que forman parte y ser aceptados como miembros con plenos derechos y responsabilidades. Bajo esta amplia definición, el multiculturalismo abarca diferentes formas de pluralismo cultural, como los grupos de pueblos indígenas, que son comunidades históricas con identidad propia dentro de las fronteras de uno o más estados. México se ha caracterizado por ser un país rico en diversidad de etnias que han formado los pilares de su cultura, donde los pueblos indígenas han luchado por el respeto a su autonomía política y a sus derechos lingüísticos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CENADEPI, considera que la población indígena mexicana es de 12 millones de personas, que corresponden aproximadamente al 11% de la población en México, que se registraron en el primer conteo de población de 1995, y la cual, a pesar de no contar con un dato preciso actual, asume que ha ido en aumento. La población indígena está distribuida por toda la nación, pero se concentra especialmente en la Sierra Madre del Sur, la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y áreas vecinas a estas. Existen alrededor de 62 pueblos indígenas, como los zapotecas, rarámuris, mixtecos, nahuas, mayas, purépechas, otomíes, entre otros muchos, que hablan entre 72 y más lenguas diferentes, pero que comparten territorios, conocimiento, sabiduría y cultura. Sus formas de participación han afectado, modificado y adaptado su propia cultura, tradiciones y costumbres, así como las relaciones que han establecido con la sociedad nacional, ya que a partir de su gama cultural han forjado los principales valores y tradiciones que caracterizan a México a nivel mundial. Por ello, los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público, en el que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores e identidad cultural con toda la sociedad mexicana. Sin embargo, la nación mexicana no acepta a sus pueblos indígenas de manera plena, a pesar de que para el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos pueblos y sus lenguas son reconocidas como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español, pero en la práctica su uso oficial está extremadamente limitado. Aunque los esfuerzos realizados por diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales en pro del reconocimiento legal de la cultura y de la calidad de vida de los pueblos originarios de México, existe aún un alto grado de discriminación, desnutrición y pobreza extrema que los está orillando al fenómeno social más relevante del país, la migración. Suceso que se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos años, lo que ha provocado que poco a poco comunidades indígenas de México se conviertan en pueblos fantasmas. Aunque el fenómeno no es nuevo en este país, la comunidad indígena es la que genera preocupación entre especialistas, autoridades y la misma población. Hay un proceso de vaciamiento de los pueblos. Lo que en un determinado momento fue la salida temporal de los jefes de familia se ha ido prolongando en algunos casos y han ido llevándose a sus familias, y tenemos situaciones donde ha disminuido la población infantil de las escuelas en las comunidades como producto de todo este fenómeno. Yo creo que ahí amerita otro tipo de discusiones dentro de las comunidades, dentro de sus autoridades, para responderse a dónde van, hacia dónde quieren llevar todo este proceso que se inició como la emergencia de salir en busca de recursos económicos ante la crisis del campo, por ejemplo, ante el despojo de las tierras, ante una serie de problemas sociales que les estaban afectando. Los principales inconvenientes que enfrentan una buena parte de los migrantes mexicanos es la migración ilegal. De ella derivan otras cuestiones de una gran gravedad social por la existencia o la dependencia de grupos delictivos, verdaderas mafias, que viven de las necesidades de los migrantes. Así nos encontramos con cuestiones como la marginalidad social, un deficiente acceso a la vivienda que comúnmente se salda con la ocupación de infraviviendas, la vida clandestina o semiclandestina, en la que se mueven los ilegales, que es a su vez causa de males mayores, como la ocupación laboral en empleos de mala calidad o pésimamente pagados, la delincuencia, la prostitución y la explotación de menores. La mayor parte de los problemas de los migrantes comienza con su llegada a los países de destino y durante su integración a la nueva sociedad, especialmente en los primeros años, ya que al cabo de un tiempo muchos logran una cierta estabilidad laboral. Entre estas cuestiones destacan 1. El acceso a los servicios mínimos como salud o educación. 2. El acceso al mercado de trabajo condicionado por ciertos factores, el mismo mercado, la demanda laboral, el comportamiento de la sociedad que los acoge y su gobierno. 3. La idea falsa de que los migrantes restan puestos de trabajo a los trabajadores locales, aumentando la xenofobia y el racismo, lo cual dificulta el proceso de integración. 4. La vinculación entre la cultura y los valores de las sociedades de origen con los valores y la cultura de las sociedades a las que llegan. ¿Es posible la síntesis o la cohabitación entre ambos? En el caso de la migración mexicana a España, hay mayores probabilidades para alcanzar dicha síntesis, mientras que frente a la ostentación de costumbres extrañas, como el velo islámico, surgen actitudes defensivas que a veces caen en racismo o xenofobia. 5. La relación entre algunos migrantes y la delincuencia, una relación que tiende a ser explotada políticamente por algunos grupos de extracción ultraderechista o xenofóbica, que tiende a identificar a todos los migrantes con delincuentes, dificultando su integración y su inserción en la sociedad. Ejemplo de esto es el caso de Silvia de Jesús Maya, indígena mazahua, quien dice: "Nosotros los indígenas sufrimos en nuestro pueblo y sufrimos en la ciudad. En nuestro pueblo porque no tenemos forma de sobrevivir y aquí en la ciudad porque somos discriminados. Ese es el problema más grande que enfrentamos todos los días". Silvia de Jesús, de 40 años, es una de los que se calcula son 17.000 indígenas mazahuas que viven en la Ciudad de México y como muchas de las mujeres de su comunidad visten el traje de su etnia. El racismo está íntimamente relacionado con la explotación y dominación y con esto la eterna división de grupos en blancos, criollos, mestizos e indios. Estas divisiones que tienen origen en el periodo colonial no hace otra cosa más que remarcar la desigualdad social en la que viven los diversos grupos indígenas. Lo que hoy es motivo de rechazo, mucho tiempo fue motivo de orgullo, y esto debería seguir trascendiendo debido a que forman las bases de nuestra cultura. Son tradiciones que sería muy triste que se perdieran. La única forma de combatir seriamente el racismo instalado es con políticas activas de los estados que protejan los intereses de todos sus habitantes. Sin embargo, también es muy importante señalar que es un trabajo que involucra a toda la sociedad, fomentando que se respeten no solo los derechos, sino también que se dignifique el papel del indígena. Esto conlleva al fenómeno de la multiculturalidad, que es ante todo un fenómeno político y social de reivindicación de derechos humanos y civiles por parte de todos aquellos grupos que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. A partir del siglo XX, con el fenómeno de la globalización, el multiculturalismo ha tenido un gran impacto global, pues ambos tienen elementos sociales, económicos y políticos. El aumento de las desigualdades económicas en el mundo ha conllevado la migración, desde las zonas menos desarrolladas hasta las más prósperas, lo que ha supuesto la llegada a los países occidentales de gente con diversa cultura. En consecuencia, ha aumentado las desigualdades en el interior de los países. De esta forma, la integración socioeconómica y cultural de los migrantes se ve dificultada. Como resultado, se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y la justicia social. Nuestro país es un recipiente cultural. Existe una gran gama de valores y referentes que explican el comportamiento cultural y los valores de los grupos que componen la sociedad mexicana. Y como han visto, uno de los sectores con mayores diferencias debido a su pluralidad es el de los indígenas o pueblos originarios, pueblos a los cuales debemos nuestra multiculturalidad, pues ahora nuestro mundo se ha vuelto todo un cóctel de frutas, de todos sabores y todos colores. En la dirección, Diana Aguilar, Ángeles Cortés y Maite Cisneros. En la locución, Mayra Espinosa, Daniela Barragán y Viridiana Cruz. Esto fue México Multicolor. Gama de colores, gama cultural.